Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Ahora que no nos oye nadie, estoy saludando a esa persona que está ahí escuchándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Es que eso es lo que pasa, que siempre tienen ellos el protagonismo, pero hoy quiero que seas tú el primero al que salude. ¿Has jugado ya al Metal? ¿Lo tienes? ¿Sí? Hola, Gemma, ¿qué tal? Hombre, hola, José. Perdona, es que ¿sabes lo que pasa? Que de vez en cuando me gusta saludar a la gente y hacerlo de un orden distinto, porque si no suena como un poco más de lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que por fin las tiendas han sido abastecidas con el juego de Metal Gear Solid. Hoy no está Sergi, con lo cual podremos hablar un poquito más. Tenemos a Nacho, así que mira, vamos a empezar por Nacho. Nacho, podemos hablar libremente del juego, ¿no? De Metal Gear Solid 4, ¿verdad? No, porque yo estoy jugando al Super Smash Bros. Brawl ahora mismo. Vaya. Bueno, así que ya el Metal ya llegáis tarde. Antes de nada, ¿tú has pasado bien la semana? Bien, estupendamente. ¿Has estado atenta a lo que ha salido en MeriStation.com, supongo? Como a cada lo que día. Han dicho los foreros. Claro. ¿Y tú, Nacho, cómo lo has llevado la semana? Pues, como bien sabes, he estado de vacaciones en Ibiza, tostándome y descansando un poquito. Vaya, qué bien. ¿Y te has venido con Moreno o...? Sí, me he venido con Moreno, sí, a ver si lo conservo un poco. Hablando de Moreno, Enrique García, allí también por el sur, calienta bastante el sol, ¿no? Uf, un calor increíble. Esto ya está llegando a cotas insoportables. Sobre unos 40 grados este fin de semana, ¿no? Sí. Pues Enrique García, ya sabéis que es coordinador de noticias, Nacho Ortiz es el jefe de redacción, y tenemos también a Fran Serrano, que... Bueno, Fran Serrano, Francisco Alberto Serrano, que es redactor. Hola, Fran. Hola, muy buenas tardes. Uy, ¿qué serio estás? Bueno, eso es natural en mí. Al principio, luego ya sé. ¿Es natural en ti o es que te intimida la presencia de un nuevo redactor y coordinador de Xbox 360? ¿Eh? Estoy aterrorizado. Aterrorizado. Ramón Méndez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bienvenido al Meri Podcast, debuta. Bueno, es un habitual de MeriStation.com. Podéis leer mucho de lo que ha escrito Ramón Méndez, pero sobre todo estás concentrado en la 360 y supongo que en los lanzamientos de este año, el que más brilla, así entre tú y yo, es el de las sierras, ¿no? El de Gears of War, ¿no? Bueno, pues la verdad es que está complicado. Este año Microsoft está poniendo las botas y de todo. Sí, bueno. El que no se contenta es porque no quiere. Ahí está Alone in the Dark. Bueno, Alone in the Dark precisamente no se pone. Bueno, no adelantemos cosas, ¿eh? Que hay mucho que discutir en los próximos minutos, que son unos cuantos los que nos quedan. Y también tenemos al hombre de los pellizcos y al que tiene también una banda de seguidores detrás en los foros, Joaquín Relaño, columnista, ¿cómo estás? Aquí estoy asándome de calor y metiendo y disfrutando con el Metal Gear 4. Porque tú del norte por el acento no eres, ¿no? Pues no, soy más bien tirando para abajo. ¿Estás cerca de Enrique o no? Bueno, más o menos. Más o menos, mucho sol. Bueno, pues es igual, nosotros no nos afecta ni el frío ni el calor, lo que sí nos afecta son las noticias que van saliendo y algunas dejan mucho que desear, ¿eh? En cuanto a que a la gente se le va últimamente mucho la olla con declaraciones, vuelta a la crítica a los videojuegos y demás. Pero bueno, es igual. Vamos al Meri Podcast número 17. Bienvenidos todos. Comenzamos. Agarraos bien y sobre todo, preparaos un ventilador por si acaso. Retro Podcast. Donde vosotros decís y comentáis lo que nosotros hacemos en el Meri Podcast, ya sabéis que tiene un hueco en MeriStation.com. Pero luego, lo que tiene delante de la mesa Gemma, delante de sí misma, son un montón de papeles, pero lo reduce. Últimamente yo veo que está comprimiendo mucho la información. Sí, solo tengo dos. ¿Qué conclusiones has sacado de todo lo que han dicho del anterior podcast? Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Pero en el tema Willman, por ejemplo, la opinión es generalizada, ¿eh? Está claro que todo el mundo dice que anda ya con los comentarios y que se metan en lo suyo. Por ejemplo, V de Vendetta dice sobre la polémica de The Willman: tengo la solución. Midway debería imitar a Rockstar y recrear la ciudad de Barcelona al milímetro, pero llamarla Progress City o Condal City y problema resuelto. Si es un problema de nombre, pues claro, también, ¿no? Claro, ya está. Akrom dice: el día que se den cuenta de que los videojuegos son buen negocio, apenas quedará nadie aquí que quiera dedicarse a ello por las penurias que han pasado para poder hacer algo. Y no hay apoyo al sector. Y leer encima esto de The Willman, pues no ayuda en absoluto, claro. Ay, Álvaro Peláez. Es que es una pena, ¿eh? Para una vez que desde sacan luego una ciudad española, ¿eh? Y luego nos quejamos. Ay, mi. Bueno, mi. Álvaro Peláez. ¿Tú tienes un mi? Sí, tengo varios. Venga. Miedo me da lo que se traen entre manos los políticos cuando empiezan a atacar a los videojuegos. Actitudes como esta, viendo las deficiencias mucho más importantes que una obra de ficción, demuestran la poca calidad de los políticos que las emprenden. Más centrarse en las necesidades reales de la gente y menos atacar a otros para crear polémicas sin sentido. ¿Pero solo han hablado de la polémica de Wilman? No, también del PC. Ah. Que si PC en exclusividades, que se está perdiendo, que si se muere. Bueno, tenemos varias opiniones. Dice H. Hernán: creo que el problema con el PC es la poca duración del hardware. Se ha dicho que las nuevas consolas pueden tener una vida de 10 años, pero ¿cada cuánto tiempo debes modificar tu PC para que te funcione decentemente? Yo era pecero y me salió más barato comprar una PlayStation 3 que seguir modificando a cada rato el PC. Uh-huh. Qué sabio este hombre. ¿Mm? Sí, pero ya sabes, Nacho, que muchos que defienden el PC es porque la experiencia de juego es un tanto distinta. Hombre, claro que sí, el PC tiene géneros que son propios, que en consolas no se dan y que creo que si desapareciese se perdería una gran oportunidad de tener un tipo de género que no encaja en consola. Pero sí, lo que tiene este chico razón es que el PC, te compras un PC nuevo ahora que te cuesta 1.500 euros y prácticamente en 6 meses, 9 meses tienes que cambiar la gráfica porque ya no puedes jugar al máximo de rendimiento porque ya ha salido otra y pues los juegos, pues por ejemplo, pues el rollo Crysis, ni si quieres jugar al Crysis dentro de 9 meses tienes que tener una tarjeta gráfica en altura, es que si no es un desastre, te arruinas. De todas formas, Nacho, oye, hacemos un pequeño paréntesis. ¿Tienes una fiesta en casa o algo así? Sí, bueno, estoy aquí con Emilio Peña y con Romo Batalla, con dos buenos amigos, y también tenemos compañía de Pepe Arcas por teléfono, que ha sido bendita casualidad, pero me está diciendo que quiere entrar en el podcast, que se ha enterado que vamos a hablar de Smash Bros. ¿Y qué estás celebrando? ¿Que por fin ya están las tiendas en Metal Gear o qué? No, estamos celebrando la llegada del verano. Aquí hemos hecho una barbacoa, estamos tranquilamente. Madre mía. Con unas amigas y tal, bien. Claro, y con los pareos y los bikinis. Bueno, vamos al caso, chicos. Sí, cerramos paréntesis. Exacto. Venga. Con el tema del PC, Baronet dice: yo creo que el futuro del PC pasa por una revisión del sector. Es decir, ¿por qué el MMO es prácticamente exclusivo de PC? Sencillamente porque en un mando no tienes la cantidad de botones necesarios para poner las skills. Por eso digo que el PC tiene que analizar su mercado y decidir en qué dirección debe ir. Si la dirección es potenciar estrategias, shooters y MMO, pues que así sea. Si te queda alguno más, bien. Sí, me quedan muchos. Si déjame. Te quedan muchos y estarías todo el podcast hablando de lo que dicen los foreros. También es verdad que la gente puede dirigirse a la página de MediStation.com, a cada podcast, y leerlos ellos mismos, ¿eh? Lo que pase, bueno, que a Gemma le gusta mucho leerlo. Claro, y además comentamos, ¿no? Mm. Por ejemplo, Zasteador lanza algunas preguntas. Dice: ¿el PC pierde exclusividades o las consolas se están convirtiendo en PCs? Una consola como la Xbox 360 o PlayStation 3 tiene mucho paralelismo con un PC. Si bien la 360 es más limitada en este aspecto, la PlayStation 3 es casi un mini PC. Se pueden hacer cosas como escuchar música o ver películas, pero también se les puede meter incluso sistemas operativos como Linux y se puede navegar con ella. Incluyen discos duros, incluso USB para teclados y ratones. Y yo me pregunto, ¿las consolas no se han acercado lo suficiente a los PCs como para robarles, entre comillas, parte de su catálogo de juegos? Pues mira, esta pregunta la puede responder perfectamente Ramón Méndez. Nah, yo no estoy de acuerdo. Son mercados totalmente distintos. O sea, el PC tiene otras utilidades que nunca va a poder ofrecer una consola, desde el momento que principalmente la función de un PC es trabajar y luego lo de los juegos es un extra que todos agradecemos. Ajá. Muy bien. Oye, perdona el acento, ¿de dónde eres? Yo de Galicia. Vale, vale. Claro, ahora sí. Vale. ¿Por ahí también hace calor? Bueno, esto es Galicia, aquí llueve, hace calor, según el día. Pero al hilo de lo que le decía Ramón, yo creo que sí que le ha comido terreno. Vamos, hace 7 años un shooter en consola era injugable, era pues visualmente que echaba para atrás, pero ahora mismo nos encontramos en un momento que hay mucho terreno común, que hay juegos de consola, géneros de consola que perfectamente están al mismo nivel que los de PC. Y yo creo que sí que hay un terreno común que sí que se están pegando de puñetazos por ver quién se queda con los mejores juegos o por ver quién se queda con el usuario, pero lo que sí es innegable es que va a haber géneros que nunca van a estar al mismo nivel en consola. Ojalá haya un universo de MMOs en consola igual que el que haya en PC, o que haya los géneros de simulación militar, por ejemplo, de submarinos o de aviones. Uh-huh. Ojalá pudiéramos verlos en consola, pero ahí eso sí que van a ser bastiones de siempre el PC, bueno, yo como lo veo. Bueno, pero dentro de consola ya tenemos algún título de MMO, por ejemplo. NCSoft está trabajando en títulos para PlayStation 3 exclusivo. Sí, sí, pero vamos, que son todavía muy incursiones muy pequeñas. Sí, según, son casos puntuales. Sí, sí, que no es la variedad y la cantidad de oferta que tienen y aceptación que tienen en PC. A nivel jugable se va metiendo, pero de ahí a llegar a suplantarlo no creo que vaya a ocurrir, porque el PC siempre va a ser una herramienta necesaria y, lo que digo, es un complemento a esos juegos. Y en cambio la consola siempre va a tener otro mercado distinto y no creo que se van a hacer la competencia. Los juegos de estrategia en tiempo real ya prácticamente se están equilibrando los lanzamientos. Ahí poco a poco, sí. Os veo con ganas de discutir hoy, sí, de entrar en debate. Sí, sí. Pues tranquilos que dentro de nada tendremos la sección a debate y tenemos algunos temas que son interesantes de debatir o al menos comentar. Bien, vamos a los mails. Mira, el primero, el de Ángel Dragón, dice: ¿alguien sabe qué gastos de más se hacen para traer un juego a Europa y muchas veces en concreto a España para que cuesten casi 30 euros más y algunos hasta 40? Dice, lo digo porque hay varias webs donde te traes las versiones europeas de GTA 4 por 28 más Race Driver Grid por 31. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué de más tienen nuestros juegos para que cuesten 30 o 40 euros más? Hay un tema de distribución de aduanas. Luego está ese transporte. Yo creo que va un poco por ahí. Y luego también un poco la diferencia entre las diferentes monedas. También se podría explicarlo. Yo creo también que hay un poco de cuento en todo esto. También se está aprovechando la diferencia entre euro y dólar para que las compañías obtengan unas plusvalías que realmente no deberían obtener. La diferencia entre las monedas debería haber valido para adaptar un poco mejor el precio al mercado europeo. Y creo que no se está haciendo porque es muy conveniente no hacerlo. Nacho, corrígeme si me equivoco, pero también el hecho de traer manuales en los distintos idiomas europeos, eso también encarece, ¿verdad? Encarece muy poco, es que es lo que dice Fran. Aquí se aprovecha la mínima para apretar las clavijas y, bueno, viendo que ahora mismo estamos en una posición de la moneda más fuerte, pues el cambio se hace 1-1 y así encontramos, pues eso, que hay precios que están mucho más fáciles si se pagan en dólares. O sea que no se justifica esa subida de 30, 40 euros que dice Alfonso. Si es una traducción integral del juego, que traduces todos los textos, y si lo doblas, mucho más todavía. Uh-huh. Pero traer un juego de las mismas características a un precio más elevado, está claro que ahí vamos, que eso sí, pasan tasas, pasan aduanas, que pasan transporte y luego pues aprovechan y pasan y ponemos la mano y nos llevamos un poquito más. Pero tampoco suben tanto los aranceles como para esa cifra que estamos manejando, ¿no? No, está claro. Bueno, pues quizás Fran tiene razón y le echan mucho papo las compañías. En fin, vamos con más. Podemos preguntarle un día a ver lo que nos responden, pero nos lo van a salir con bicicletas y con evasivas. Exacto, por peteneras, que se suele decir. Uh-huh. Con excusas como la de los manuales, y vamos, yo creo que le costarán 4 duros. Te ves los manuales en blanco y negro y con 4 hojas mal puestas. Y a traducción, te digo una cosa, traducir un manual son entre 400 y 600 euros que le pagan a un traductor, y Ramón puede saberlo también porque es traductor, sabe cómo están los precios, o sea, que no me digas... Pero traducir un manual bueno. Claro. Eso, bueno. O sea, 400, 600 euros se lo pagaron una amiga por... Bueno, no me acuerdo ahora qué juego online era, pero que eran 300 páginas, una burrada, sí. ¿No? O sea, un manual de estos de 20 páginas, una miseria. Claro. Yo te puedo decir que eso, que la traducción del manual de Gothic costó 400 euros. Bueno, yo de verdad insisto que hoy os veo especialmente propensos a discutir, bien, bien, bien. Y a animar el tema, pero... Venga, que no viene Motena y que no me puedo pelear con nadie. Aquí. Sí, Sarastro dice, quería preguntar si se sabe algo sobre Ragnarok Online para DS, ya que se supone que saldría a lo largo del presente año, pero aún no sé nada. En primer lugar apareció como un rumor, como un fake. Posteriormente, si mal no recuerdo, y ojo que me puedo llevar unas cuantas piedras, creo que se confirmó el desarrollo el año pasado, pero todavía no se ha vuelto a saber nada. Espera, mira. La primera piedra. ¡Hala! Bueno, más. También mails. Pregunta si los maqueros encontraremos Sport con la misma facilidad que los peceros o si tendremos que buscarlos en tiendas especializadas en las que solo puede estar disponibles en territorios norteamericanos, lo que es un engorro, francamente. Yo esto te lo puedo responder. Desde la plataforma Apple creo que va a haber muy buena sintonía con el título de Electronic Arts. Bueno, así que vale, ahí lo dejo. Mirado. Bueno, Alberto Jiménez dice: unas preguntillas que me tienen sorbido el seso. ¿Habrá alguna novedad, circuito descargable o modo de juego para GT5 Prologue antes de la prometida y dudosa actualización de otoño y sus daños? Uh-huh. Dice que finales de 2009-2010 me parece una espera excesiva. No se sabe nada, esto ya sabes que se confirma cuando se sabe en todo el mundo a la vez y de momento no hay nada visto. Pero que 2009 no nos lo quita nadie, ¿no? 2009, febrero, marzo. Bueno, venga, vamos con el último email. Vamos con el último, uno importante que además estuvimos hablando semanas anteriores. Es Fal15 y dice: darles una información a todos los venezolanos que queremos ya una distribución oficial de PlayStation 3 en nuestro país. Dice: hace una semana fui hasta una de las oficinas de Sony Venezuela a averiguar sobre este tema y me dijeron que tienen previsto en un plazo de 3 a 5 meses comenzar la distribución de la consola a todo el país, pero a un precio de 3.500 a 4.000 bolívares, lo que equivale pues de unos 1.600 a unos 1.900 dólares. Dice: pues sí, por poco me da algo en el momento que me lo dijeron. Me dieron hasta mareos. Vaya. Dice: el encargado que me atendió fue muy sincero y me dijo que me convenía más traerla del exterior. Y yo le pregunté que cómo hacía con la garantía en caso de fallo y no me supo decir. Pero conozco gente que le ha tocado enviar su consola a Estados Unidos para repararla y cubriendo sus propios gastos de envío y reparación. Qué mal. En fin, pues nada, Franklin. Yo nada más que decirte que todo el apoyo lo tenéis desde esta parte del mundo y os entendemos perfectamente el cabreo que podáis tener. Bueno, pues hasta aquí el Retro Podcast, que ha salido un poco extenso, así que vamos rápidamente más, a las pero noticias, ¿no? O sea, claro que sí que hay más, hay un montón, pero nos vamos al Merry Express. Merry Express. Comenzamos el Merry Express con Shane Kim de Microsoft, que considera que es posible superar a Halo o Halo. Microsoft puede crear otro título del alcance de Halo. Esa es la opinión del alto cargo Shane Kim, que en declaraciones a una publicación afirmó que de ninguna manera diría que Halo, o lo que sabemos hoy de Halo, es el límite de lo posible. Y la siguiente noticia sigue hablando de Bungie, y es que la desarrolladora prepara un nuevo mapa oficial para Halo 3. El evento deportivo de ocio interactivo MLG de San Diego ha servido como escenario para que Bungie presente un nuevo mapa de Halo 3. Se trata de Cold Storage, un remake del clásico Chill Out del primer videojuego de la serie y que será destinado al modo multijugador. Una de las más populares publicaciones del País del Sol Naciente, Famitsu, lista los juegos más solicitados del 2007 allí en Japón. La prestigiosa y popular publicación japonesa Famitsu publica en su último número el listado de los 500 juegos más vendidos y solicitados del sector del ocio digital en Japón durante el pasado año 2007. El listado sitúa a Wii Sports como el título más vendido del año. Recordamos que en Japón este videojuego no está incluido en el pack de la consola. La segunda posición es para Monster Hunter 2 de PlayStation Portable. En tercer lugar se posiciona Wii Play, seguido de Pokémon Mundo Misterioso en sus dos entregas, Mario Party DS y New Super Mario Bros. Otras licencias de Pokémon, las ediciones Diamante y Perla, se desmarcan en séptima posición. Y cuando los juegos dejan de ser solo juegos, pasan noticias como esta. La desarrolladora de Puzzle Quest es amenazada de muerte. El videojuego Puzzle Quest en su versión para PSP contiene algunos bugs o errores de código que han provocado reacciones desmesuradas en un, esperemos, reducido colectivo de usuarios. El desarrollador responsable del proyecto admite haber recibido amenazas de muerte e incluso la explosión de bomba. La compañía ha puesto estas amenazas a disposición de las autoridades legales de Melbourne, donde tiene la sede el equipo de Infinity Interactive, y espera que se lleven a cabo las investigaciones oportunas. ¿Un periférico como el Wi Fi peligroso? Bueno, pues parece ser que provoca daños en los hogares británicos. Una de cada cinco mujeres reconoce que el videojuego ha provocado ciertos percances en casa. Rotura de jarrones y mobiliario o golpes a mascotas derivados, entendemos, de un mal uso del periférico para Wii. Los daños registrados sitúan la media de gastos en 6,55 libras por familia, unos 8 euros aproximadamente, lo que se traduce en un cómputo nacional de 25 millones de euros en gastos. Así son nuestros vecinos los ingleses. Pero seguimos hablando de Inglaterra, porque Codemasters ha sido condecorada con la Orden del Imperio Británico. Codemasters ha recibido la prestigiosa Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de los videojuegos. Los hermanos David y Richard Darling, que fundaron la compañía a mediados de los años 80, son los responsables de series de éxito como Micro Machines o Toca Turning Car, y recientemente adquirieron los derechos de la Fórmula 1 en videojuegos. Lo que vamos a contar ahora tenemos que ponerlo con la palabra rumor en grande, ¿eh? Pero en principio el titular sería: Heavenly Sword 2 podría haber sido cancelado. El blog profesional Kotaku ha publicado una información en la que afirma que la segunda parte de Heavenly Sword 2 podría haber sido cancelada definitivamente. El proyecto estaba siendo desarrollado pasado por los estudios de Sony en Cambridge, pero al parecer, en una reunión de emergencia, el proyecto ha sido totalmente cancelado por no ser considerado económicamente viable. La noticia también informa de fricciones entre Sony y Ninja Theory, que ya había anunciado que su próximo proyecto iba a ser multiplataforma. Por otro lado, el representante del estudio Ninja Theory ha afirmado que, tal y como ya habían anunciado, no tenía ninguna relación con una posible secuela de Heavenly Sword y que su próximo proyecto está orientado a multiplataforma, por lo que no tiene nada que decir al respecto. Por otra parte, se asegura que las relaciones con Sony son buenas. Bien, pasamos de Sony a Nintendo porque la compañía nipona podría aumentar la memoria interna de Wii. Nintendo está estudiando la posibilidad de mejorar la memoria interna de la consola Wii, limitada a 512 MB, pero ampliable con tarjetas SD, según ha declarado el alto cargo de Nintendo Europa, Lauren Fisher. También confirmó que no hay planes de lanzar nuevo hardware, como un disco duro externo, y que sería Nintendo Japón la que decidirá sobre la ampliación de memoria de la consola de manera muy relacionada con la estrategia general. Konami ofrece gratis, by the face, una base de datos de Metal Gear Solid. Konami ha decidido ofrecer gratis la base de datos más completa sobre Metal Gear Solid que el aficionado pueda desear. Diagramas, documentos secretos, las tramas completas con todo lujo de detalles, información de todos y cada uno de los pequeños aspectos que han ido surgiendo a lo largo de años de tan compleja trama, una auténtica joya en la que sumergirse en una cantidad verdaderamente asombrosa de información. A pesar de que las store japonesa y americana sí van a contar con esta base de datos, la europea no lo incluye de momento. Y salen noticias continuamente, lo estáis viendo en los últimos días, de precalentamiento al evento E3. Una de ellas es esta: Lara estará en el E3. Eidos ha revelado sus planes de cara al E3 de julio, entre los que se encuentra su título más destacado, la nueva aventura de Lara Croft, Tomb Raider Underworld. Oficialmente, la cazatesoros estará acompañada de otros tres títulos, como la secuela de Just Cause o Monster Lab para Wii. Por cierto, Tomb Raider Underworld ya tiene una página oficial y un mes de lanzamiento, noviembre. Y cerramos estos minutos de información pura y dura con la noticia de que PlayStation 3 corona las ventas semanales de Japón. Para la semana finalizada el 15 de junio, PlayStation 3 se sitúa en primera posición gracias al efecto Metal Gear Solid 4, vendiendo 75.311 consolas. El sistema de Sony pasa por encima de PSP, Wii y Nintendo DS, que registran unas ventas de 64.675, 45.564 y 39.201 consolas vendidas durante esos 7 días. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, Xbit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Y ahora sí, ahora podéis debatir todo lo que queráis. Este es el momento en el que tanto Nacho, como Enrique, como Fran, como Ramón, como Joaquín, como Yema y como yo, pues vamos a hablar de varios temas. El primero de ellos, pues una noticia que si no nos ha dejado de lados, al menos nos ha dejado sorprendidos. Realmente ha reconocido Sony oficialmente que la piratería incrementó las ventas de PSP, pero ahora vendrá el debate. ¿Leemos un poco la noticia, por favor, Gemma? El presidente de Sony, David Reeves, ha reconocido que la piratería en PSP ha sido útil, indirectamente, para aumentar las ventas de la consola. En una entrevista concedida a MCV, el alto cargo de Sony volvió a reincidir en el problema de las copias ilegales de los juegos en PSP, pero añadió que esto tiene como consecuencia indirecta el que se vendan más consolas PSP. Mira, Nacho, sinceramente, tengo un problema. Tengo muchos, ¿no? Pero uno principalmente, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cómo Sony se atreve a reconocer que solamente la PSP, la piratería le ha favorecido para incrementar las ventas? ¿PSP solo? No, vamos, a ver, esto creo que son declaraciones históricas, ¿eh? Que alguien diga admite abiertamente que la piratería ha beneficiado las ventas de un sistema de hardware, creo que es histórico, nadie se ha atrevido a decirlo y sabemos que ha sido así. ¿Cuánto le queda? ¿Hacemos una porra? A ver cuánto le queda a David Reeves, de ser presidente. Pues como lo echen, le van a tener que pagar una pasta. Madre mía. Pero, a ver, la jugada es que al señor Reeves le diría, vale, muy bien, han conseguido que se potencie las ventas del hardware con esta forma tan fácil que tiene de piratear PCP, ¿y qué ha pasado con el catálogo? Que hemos pasado de tener en los inicios de la portátil un buen ritmo de lanzamientos y un buen número de juegos confirmados, y ahora mismo ¿qué pasa? Pues que no sale nada, está prácticamente parado PCP. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque la gente piratea, no compra juegos, pues las compañías dicen, pues no desarrollo para PCP. No solo pasó con la PSP, históricamente ha habido otras consolas de Sony en las que la piratería, a pesar de que no ha habido ninguna declaración oficial al respecto, sí que ha sido favorecido para haber aumentado el parque de consolas. No sé cómo lo ve Enrique. Hombre, lo que ha comentado Nacho antes es un poco el mito este de que la PlayStation la primera vendió por el tema de piratería, pero bueno, yo creo que no podemos entenderlo como una causa directa de decir Sony no va a ser una consola más pirateable porque venda más. Uh-huh. Otra cosa es que a posteriori, sin reconocerlo, aunque ahora lo haya reconocido, se sirva de ese fallo tecnológico para vender más consolas y para poner más consolas en la tienda. Sí, pero vamos a hacer un poco de abogado del diablo. Venga, ese fallo tecnológico al que te has referido, ¿no será que estos agujeros realmente se dejen intencionados, se contraten hackers o directamente se pasen pistas para que se pueda hackear más fácilmente? Está la teoría de la conspiración ahí. No. Yo no creo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que al menos la vista gorda se hace por parte de la compañía. La vista gorda no se hace en el año porque han estado sacando las actualizaciones para el firmware cada 2x3. La Wii ahora mismo la consola más pirateable de la plataforma de sobremesa. Bueno, ahora mismo con Wii ya sabes, actualizas el firmware y te cargas el free loader este que puedes utilizar. Sí, bueno, con la última versión que ha salido. Claro, es que vamos a ver, esto no va a ser el chollo que era hace unos años. Ahora mismo, con este sistema de actualizaciones del firmware, ahora no se puede piratear y Play 3 es impirateable. Bueno, y ahora tiro yo una puntilla, si me permitís. Venga. ¿Creéis que las ventas de Wii se deben a que se puede piratear? Anda, que va. Vamos a distinguir bien entre lo que hablamos. PSP es una consola que se puede piratear absolutamente sin nada. Es decir, a partir de software. Uh-huh. Es decir, con un tipo de programa se puede piratear y punto. Nintendo DS necesita un cartucho. Wii necesita una placa, no sé, un mod. Y igual pasa con 360. Es decir, hay una diferencia muy obvia entre ese, un tipo de pirateo que tienes que instalarle algo a la consola y un tipo de pirateo en el que solo tienes que meter un programa. Te veo muy puesto, Frank, con esto de la piratería. Desgraciadamente, profesionalmente, sí. Bueno, de todas formas, sí que tienes razón en una cosa y nos centramos en la PSP. Cuando hacía Dark Alex, ¿sabéis quién es este chico, no? Sí. Que hackeaba constantemente los firmwares de Sony. Sony no tardaba mucho en sacar otro que corregía pues el hueco que había dejado en el anterior firmware, pero yo no entiendo realmente a qué viene ahora reconocer esto. Si PSP, lo que dice Nacho, adolece de una carencia de títulos que es precisamente lo que le tiene que hacer grande. Claro, es que ahora mismo, vale, bien, hemos vendido más hardware, vale, pero ¿te has visto el catálogo que tienes? Es que lo que está haciendo David Reeves con estas declaraciones es poner una pistola en la sien de PSP de cara a la third party. Claro, exacto, es que no sé, sí. Yo esto lo veo que al hombre igual le han pillado con la guardia baja, pero es que esto me parece histórico. Pillarlo con la guardia baja es muy, muy complicado. Hombre, desde luego lo que dice Nacho, o sea, esto es algo histórico que lo reconozcan. Lo único que sí, que pueden vender más ahora, pero es un arma de doble filo. O sea, lo que comentaba Fran de que también depende de la sencillez de pirateo. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de la Dreamcast, que por mucho que vendió 10 millones de unidades, el pirateo era meter el disco pirata directamente, no había que hacerle nada. Y entonces vemos cómo acabó Sega. O sea, a eso de reconocerlo abiertamente, esperemos que no le pase factura a Sony a la larga. Bueno, pero yo no creo que sea tan... Es cierto que realmente, por ejemplo, con DS existe más facilidad que con el tema de de PlayStation 2, por ejemplo, que había que adentrarse en lo que es la tecnología de la consola y instalar un chip que por otra parte no era difícil por una persona que tuviera los conocimientos adecuados. ¿Y poner el disco duro en el modelo también, grande? De todos modos, yo creo que el tema de chip ya está tan absorbido en la picaresca española que es un poco exactamente igual que sea por chip o por, porque ¿quién no conoce una tienda enfrente de su casa donde pongan chip en la Play? Claro que aunque no sepa, siempre encuentra algún sitio o algún colega que te lo pone. Joaquín, ya que hablas, dinos qué te merece a ti esta noticia. Hombre, yo creo y nosotros creíamos que las declaraciones de Ken Kutaragi eran polémicas. Porque hay consolas que se pueden piratear y venden. Es porque se están abriendo a un público masivo, a un público que no es especialista, que no es hardcore y que no sabe nada de cómo piratear, le da igual, juega dos veces a pues, juega muy poco y lo que hace pues eso, pues no le merece la pena pirateárselo, no, pero, conoce cómo se hace, entonces claro, ahí sí que puedes vender, aunque bueno, tienes un índice de piratería de no sé del 20%, pero es que resulta que tienes 80% del resto de tus usuarios que le están comprando juegos, ahí yo, vale, perfecto, pero si estás hablando de un perfil de PSP que la mayor parte de los usuarios se lo piratean, pues qué pasa, que no vendes y la gente se cabrea y no lanza juegos. Pero no, creo que está pasando eso, es muy extraño, la PSP está empezando a venderse más que nunca, en Japón por ejemplo. Japoneses no piratean, ¿eh? Pero gracias al Monster Hunter, o sea, gracias a títulos, sí. Como el Monster Hunter Second G que nos contaba nuestro amigo Xavier Ocampo. O sea, por aquí, después del God of War y Final Fantasy VII, no hay nada en el horizonte. No, está todo parado, sí. Sí, pero hoy no tenemos al ver, saludarlo desde aquí, que yo creo que... Qué políticamente correcto yo es. Puedo certificar que los jugadores ocasionales que tú comentas, los que compran la Wii para jugar un par de horas al día, yo he vivido la experiencia de que muchos de ellos te lleguen a una tienda preguntándose a ustedes si la Wii se puede piratear. Directamente, sin paño caliente. Es decir, yo me la llevo si se puede piratear. Bueno, pero aparte de todo esto, centrándonos en la PSP, ¿qué le pasa a la PSP? Está en el ojo del huracán. Por un lado, hace días asistíamos a que Ubisoft decía que no iba a desarrollar más para esta plataforma. Después veíamos la noticia de que había rectificado y que, bueno, que sí que seguiría haciendo títulos. ¿Qué está pasando con la PSP? Creo que el nuevo Tomb Raider va a salir para todas las plataformas menos para PSP. No, bueno, un poco se lo buscaron, porque al principio de la PSP todo lo que salían eran remakes, ports de otras consolas, incluso de la Play 1... Y la gente, lógicamente, empieza en un círculo vicioso de que no compras juegos que ya jugaste o que puedes conseguir en otra plataforma. Y luego llega un momento que las ventas no acompañan y ya no salen títulos. No, PSP, yo creo que ha tenido un grave problema, que tiene dos pantallas y una de ellas táctil. Sí. O sea, Nintendo DS ha sido el gran golpe sobre PSP y lo que la mató por completo. Enrique, venga, tampoco nos pongamos así de absolutistas porque sabemos que Nintendo ha tenido el 100% o el 99,9% de cuota de mercado de portátil hasta hace unos años y PSP, Sony, ha conseguido meterse y tener una cuota aceptable, que hemos visto cómo ha habido muchas compañías que han intentado hacerse un hueco, como Neo Geo, como otras, y que han fracasado en el portátil. Ahora, PSP tiene su cuota de mercado y yo creo que ha sido un éxito. Ahora, el problema es que yo creo que no se ha sabido cuidar bien o no se está sabiendo mantener pues todo ese parque de consolas. Primero, vale, bien, la piratería es que tiene su buena exclusiva también, tiene Metal Gear Solid. Claro, es que un problema que es DS, no, yo creo que las dos consolas DS tienen muchísimo más parque a nivel internacional, pero PSP ha conseguido algo histórico, volviendo a hacer historia, como decíamos con las declaraciones, pues sí, ha conseguido que tener una cuota de mercado sólida y ser un producto exitoso en un mercado que era un campo de batalla imposible para otras compañías. Hombre, como primera incursión en mercado portátil de Sony ha tenido un éxito bastante positivo, pero también han fallado mucho en el tema de los jugadores, lo que tú mismo comentas, el mantenimiento de los jugadores que han sido fieles a la plataforma, claro. y también en el mercado casual. Sí, pero ahí está el tema, quiero decir que Nintendo ha sabido abrirlo, ha sabido enfocar el producto cuando, quiero decir, a nivel de hardware, las dos máquinas me parecen una pasada, una por cada una de sus características, pero creo que Nintendo ha sido más lista sabiendo enfocar el producto pues a jugadores, a un mercado masivo, pues con los brain training y con títulos para Touch Generations, que eso ha sido lo que ha abierto el mercado a portátil, pero yo no creo que el producto como consola, tanto PSP como DS, me parece un éxito. Ahora, que Nintendo haya sido más lista en ubicarlo en un punto en el que tiene tanto hardcore como una legión grandísima de casuals, y Sony pues haya quedado un poco a medio camino, pues ahí ya es un poco estrategia de la compañía. Vamos a preguntaros a cada uno de vosotros un poco lo que ha fallado hasta ahora de la PSP y qué debería cambiar para que la PSP diera ese salto definitivo como una consola portátil que planta cara a cualquiera de las portátiles que hay en el mercado. Empezamos por Enrique. Yo sigo en mis 13 y digo que lo que le ha fallado ha sido el público ocasional, Y sobre lo de ponerse las pilas, pues la verdad es que a estas alturas, salvo que se potencie como está haciendo las funciones multimedia con GPS y demás, y trate de apelar a este público ocasional, no creo que pueda hacer más nada. Ramón. Pues yo creo que principalmente, bueno, aparte del público ocasional, que eso es evidente, lo que comentábamos antes de que le faltan más títulos propios, más exclusivas, porque sí, tiene los títulos muy importantes, pero falta más variedad, más gama, que justifique más el disponer de la consola, y aparte algo de cariño al usuario, porque por ejemplo a España no llega ninguno de sus juegos traducidos siquiera, y los usuarios lo notan y por tanto la venta se resiente. Ajá. ¿No será que el hecho de que no venga traducido puede ser por la piratería tan alta que hay en esta consola? También puede ser, pero bueno, como está ocurriendo desde el principio del lanzamiento de la consola, pues tampoco dio tiempo a que se desarrollase la piratería antes de meterte en el círculo vicioso. Tampoco habéis comentado nada sobre el tema del UMD hasta la fecha. Ahí, el fracaso... Yo lo tenía guardado el argumento. El fracaso... Bueno, pues venga, Nacho. El fracaso del UMD porque no supo adaptar lo que era un formato que en principio tenía muy buena pinta, pero que luego se ha visto que el consumidor no ha entrado por ahí. Claro, el consumidor no ha entrado por ahí porque le estaban poniendo 18 brazos por cada película. Después ha bajado a 10 euros, pero sigue siendo un precio carísimo para una película que vas a ver en el metro o dando una vuelta o bueno, sí. No, portátil. Ahí vamos, y especialmente lo que ha fallado es que ha habido gente pues del estilo de Darkale, que esta gente pues que ha cogido ya ha desarrollado utilidades para poder comprimirte tus propias películas de DivX a un formato que PSP reproduce de forma nativa. ¿Y qué pasa? Que estás viendo tus series, estás viendo tus pelis en DivX por la cara y no vas a pagar, amigo, 10 euros o 18 euros por una película. Está claro que no. Entonces, y además, Nacho, ahí, que hasta que no salió el modelo Slim no se podía conectar ni siquiera a la tele. O lo veías ahí o nada. Eso era una pasada, o sea, el tener simplemente pagar y solo poder verlo en las manos. Además, que a mí me resulta tremendamente incómodo ver una película en PSP porque tienes que tener una mano aguantando la consola. Y claro, todo, yo creo que esto viene también pues como un efecto secundario de la facilidad que ha tenido para piratearse. Si hubiera sido más, el sistema hubiese sido más cerrado y no se hubiesen podido desarrollar utilidades con la SIM que ha tenido la consola, pues seguramente no hubiese, el VMD hubiese tenido más suerte. Es que bueno, el vídeo tira que va, ha fracasado, pero llegó a nacer. Pero es que el VMD de música, que bueno, con, yo recuerdo en la presentación de PSP que Pereza iba a lanzar su próximo álbum pues como un anticipo en UMD y tal, pero es que nada, no arrancó ni nada, muerto directamente antes de nacer. ¿Y qué más ha tenido PSP que se pueda mejorar? Pues mira, títulos exclusivos, nos hemos centrado mucho en remakes, no ha habido juegos de calidad como hemos tenido ahora con estilo God of War o estilo Crisis Core, pues no ha habido muchos y eso se nota. Entonces claro, un sistema que vive del pasado pues puede ser resultón atractivo a cierto público, pero no puedes triunfar con este catálogo. ¿Y cómo ves el futuro, Nacho? El futuro, pues el futuro de la PSP, el futuro de Enrique y el mío y el de Yema, da igual, quiero decir, el de la PSP. Te podría decir mejor el vuestro que el de PSP, pero yo lo veo un poco complicado, básicamente porque me parece que hemos llegado a un punto que no se va a poder reenfocar la situación que hay, o sea, a nivel de piratería, como no hagan una revolución y lo cierren, pues no va a seguir la misma dinámica de piratearse títulos, no lanzarse, porque las compañías verán riesgos, verán difícil vender, pues igual con los juegos que se lanzan en otros mercados y aquí no. Yo en ese sentido lo veo complicado y Sony tampoco, no sé si va a querer pegar ese hachazo, porque ya están viendo que están vendiendo mucho hardware, que es lo que a ellos les reporta más beneficios directos, y es una situación complicada. Joaquín. Hombre, pero yo ya no creo que vendan más hardware si no se lanzan juegos. Pues porque claro, por muy pirateable que sea una consola, no creo que la gente la compre si no tiene juegos para piratear. Claro, pero es que si yo soy una third party y voy a sacar un Crisis Core, lo que le digo a Sony es, vamos a ver, ¿tú quieres que te desarrolle un juego de esta envergadura? Pues macho, garantízame que vas a reforzar las medidas antipiraterías y que voy a poder vender algo, porque no me voy a gastar aquí 30 millones de euros en desarrollar el juego y luego voy a vender dos porque la mayoría que me lo piratean, pues no. Pero es que es la propia Sony la que está tirando a la basura su consola con las declaraciones estas que estamos debatiendo y sí. Y también Radiant Dawn, que creo que ya ha dicho que después de God of War ya se desentiende de la PSP. Sí, pero yo creo que Radiant Dawn no ha sido tanto por eso, porque ellos con God of War lo han vendido todo. Vamos, yo creo que ha sido más porque han cumplido un ciclo, pero sí, yo creo que la tónica general es que digan, oye, mira, no, porque es que no vendo, no sale rentable, eso es un negocio y no. Fran. Yo creo que se están sentando las bases para una nueva plataforma portátil de Sony, Porque si no, si observamos bien, estamos empezando a ver una serie de cosas como cada vez más juegos que se pueden descargar a través de la de PlayStation 3 y la página oficial de PSP. Estamos empezando a ver una especie de dirección en el contenido descargable. Y yo creo que el futuro puede ir por ahí, porque está claro que el UMD ha fallado. Además, el UMD acarrea demasiados compromisos técnicos a la consola, es decir, limita su tiempo de vida, hace los juegos que carguen demasiado lento, especialmente por una consola portátil, sufre mucho por eso. Sí. Y yo creo realmente que vamos a ver un enfoque a más contenido descargable para una futura consola. Yo creo que quizá el ejemplo del iPhone es algo que quizá se exprima en el futuro. Sí, y puede haber un mercado para el iPhone. Sí, y yo realmente yo creo que va por ahí. Y también, bueno, y me quedo con un poco la semana pasada entrevisté a Sugei Yoshida, que es el sustituto de Phil Harrison con al cargo de los estudios mundiales, y él comentó que la situación que más éxito han tenido con PSP ha sido cuando han hecho juegos en marcas conocidas como God of War, Duster y tal, pero adaptados específicamente a las características y al control de la consola. Y hombre, que ha habido vaya pero grullada también ha tenido el señor. Bueno, es lo que él comentó, y que ha tenido muchos problemas con gente que ha convertido juegos directamente a la PSP sin tener en cuenta esos factores. La gente quiere eso, quiere títulos que se adapten a una jugabilidad portátil y quiere títulos que sean originales. Todo lo que estás hablando son spin-offs de la saga. Bueno, God of War es una precuela, o Daxter sí que es un spin-off. Son títulos que, bueno, utilizan personajes populares de franquicias potentes y que bueno, y que son específicos para la consola. Es que por ahí es donde debe ir. Además, últimamente muchos de los juegos exclusivos de PSP han acabado saliendo en Play 2, como y al revés, con Silent Hill. Y al revés. Pero no me habéis comentado el juego que puede darle su hermana mayor con las ventas, si puede incidir algo en las ventas de la PSP. Es decir, desde Sony sabéis que uno de los puntos, no sé si fuertes o al menos interesantes para ellos, es hacer que las dos plataformas sean totalmente compatibles, que haya incluso contenido adicional para la PSP con títulos de como el SingStar, por ejemplo. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que eso es una fórmula que también le pasará un poco como al UMD o no? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber, pero no quizá no inmediatamente, pero sí a largo plazo. Estamos empezando a ver cosas interesantes como películas en Blu-ray que además permiten ser descargadas a la PSP. Está muy bien. Es decir, por el mismo precio de tener un Blu-ray, puedes tener también el formato portátil listo para ser instalado. Yo creo que vamos a ver pero ya a largo plazo, no inmediatamente, y quizás ya mirando de cara a una posible futura consola portátil. Nacho, ¿habrá más juego entre las dos consolas? ¿Le favorece? Siempre han estado, la compatibilidad entre ambas siempre ha estado bastante presente. Pasa que no sé por qué no se ha acabado de explotar mucho. Yo creo que sí, que es lo que dice Frank, que vamos a estar viendo cómo se asientan ahora unas bases y que en el futuro sí que se acabará explotando pues con la siguiente consola portátil y con la siguiente consola de sobremesa de Sony, pero ahora mismo poco, ¿eh? La opinión de Gemma hay que tenerla en cuenta, quiero decir, hay que escucharla, que luego se me quejan en el foro de que no ha dicho nada. Sí, que digo, siempre opino. ¿Qué te parece? Primero la noticia de que salga alguien como el señor David Reeves y diga que la piratería incrementó las ventas de PSP. Es que yo creo que un poco lo que tú decías, ¿no? Que hay ahí un agujerillo para que todo el mundo salga beneficiado, porque salen beneficiados los que piratean y salen beneficiados ellos, y la prueba la tenemos con las declaraciones. O sea que es algo positivo para todos, entre comillas, excepto desarrolladores de juegos, está claro. Eso es. Pero bueno, para ellos, que ellos son los que hacen la máquina, ya les va bien dejar un huequecillo ahí para que la piratería les dé más ventas de máquina. Ellos van a lo suyo. Yo creo que la portátil de Sony es muy buena máquina y que le quedan muchas posibilidades. Yo cuando tuve que comprarme una portátil escogí la DS. ¿Por qué? Porque porque el catálogo de juegos a mí me encajaba más el de DS que el de Sony. Porque más tú eres de la también, generación touch, de tocar. También un poco, me gusta meter, claro, disfrutar y tocar. Bueno, pues no, pero un poco lo que decía, no sé si era Fran que comentaba que además al principio los juegos eran versiones de PlayStation 2 y eran juegos que ya habíamos jugado todos, ¿no? Ahora yo creo que es el momento de valorar, pues por ejemplo, con el rollo del GPS, pues si aprofundizan un poquito en las posibilidades de la PSP y te ponen el GPS, pues dices, bueno, a ver, valoro, ¿me compro un GPS y me compro una portátil o me puedo comprar una cosa y tener las dos? Bueno, pues con cosillas así yo creo que aún pueden pegar otro empujoncillo, pero si no, tienen que replantearse un poco la estrategia. De todas formas, cuidado que Sony ha reconocido que la piratería ha incrementado las ventas, pero no ha dicho que en ningún momento ellos hayan facilitado, solo faltaba eso, que hayan facilitado que la piratería... Por Dios. Bueno, esto ya sería, vamos. Y es que tampoco quiero que nadie piense que nosotros hemos asumido eso como tal. Reconoce que la piratería, que han conseguido piratear sus productos y que eso ha incrementado las ventas en PSP. Pero si esto lo trasladamos a hace unos cuantos años, Nacho, ¿recuerdas el debate que había con la PS2, que se decía que sí, que gracias a la Xbox, incluso otras consolas como la de Sega, había ganado la batalla de la PlayStation precisamente porque era la más pirateable y demás? ¿Te imaginas una declaración de este tipo en aquella época? Yo no sé, yo mira que reflexiono mucho sobre esos años y es que no sé hasta qué punto, porque fíjate el caso de Dreamcast fue 100% pirateable y la piratería fue una plaga y que acabó cargándose la consola. Y no sé, puede que en el caso de PlayStation pues haya estado en ese límite, en esa delicada línea entre lo que es tolerable y lo que es intolerable para que las compañías decidan retirar el apoyo y no desarrollar más. Ajá. Así que pues puede que haya quedado en ese límite. Acabamos, si os parece, este debate. Para esta generación, si tenemos en cuenta que la piratería facilita, incrementa las ventas, ¿cómo lo tendremos en esta generación? Ahora mismo hemos dicho que todas se pueden piratear, salvo la PlayStation 3. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Hombre, el tema de la piratería sobre si va a incrementar las ventas de esta generación. Yo lo he dicho antes, que habría que plantearse si el éxito de Wii no se debe a que sea una consola de la actual generación la que más vende y la que, digamos, se puede piratear siguiendo un sistema técnico. Y 300 estamos en tres cuartos de lo mismo. De todos modos, yo creo que no se trata de un factor determinante a la hora de decir qué consola va a ganar esta generación. Joaquín. Pues la verdad es que, aun sea casualidad o no, Wii es la consola más vendida y también la más fácil de piratear. Y también es lo que estaba diciendo antes, a pesar de que Nintendo esté comenzando a poner alguna u otra medida, es la que más está dejando pasar la mano, como digamos. Porque Microsoft, por ejemplo, cuando detectan una Xbox 360 pirateada, pues te banean del Live. Y eso es un castigo a tener en cuenta. Y Nintendo, de momento, está haciendo poco para, bajo mi punto de vista, por detener la piratería en su consola. Ramón. Pues yo creo que la piratería siempre va a estar ahí. O sea, la gente tiene mucho tiempo libre y si no se entretienen con eso es como haciendo un nido de pájaros. Pero la cuestión, si facilitará las ventas, pues indirectamente puede mejorar las ventas o lo que sea, pero dependerá siempre de los juegos. Si no hay juegos para jugar, no te molesta ni piratearla. Nacho. Yo creo que os estáis pasando con esta afirmación de que las ventas, o sea, que Wii es lo que es en ventas por piratería. Vamos, yo creo que esto no tiene poco margen de discusión, que Wii es lo que es porque se ha abierto al público masivo, sí. Un público que no piratea y que compra, en su mayoría, vale que haya un porcentaje, especialmente quizá aquí en España, que somos, junto con los griegos, los más piratas de Europa, pues que sí que busque la picaresca, pero está, vamos, yo creo que no tiene discusión, además os van a tirar piedras, ya veréis, en el foro os van a dar caña porque me parece que es un argumento para tirarme los pelos de la cabeza. O sea, Wii vende porque ahora el mercado masivo, lo que no quita para que sea fácil de piratear, pero muy pocos usuarios de la consola piratean, puede que sean más del perfil hardcore, y yo creo que eso queda ahí. Y en el futuro, yo por donde lo veo es que poco a poco se va a ir reduciendo cada vez más, cuando, pues en un plazo de 5 o 10 años, cuando las consolas estén totalmente integradas con internet. Ahora lo estamos viendo, que ya la propia compañía te espía, te mira a ver si tienes, qué firmware tienes, cómo tienes el lector, si coincide con los de caja, si los has modificado, y yo creo que la tendencia va a ser esa, que se te cuelen y te miren a estar prácticamente conectados y a tener un feedback constante de tu máquina para saber qué has hecho, cómo juegas, a qué juegas y conocer si eres un piratilla o no, y si eres un piratilla, pues habrá violado la garantía y tendrán derecho legítimo a inutilizarte la consola, como sabes que Microsoft hace, si pirateas te quedas sin garantía. Uh-huh. Fran. Yo creo que no es un argumento, es decir, Wii está vendiendo por lo que está vendiendo, no tiene nada que ver con piratería, porque además, claro que sí, digamos, modificar la consola no es trivial, y luego además encima Nintendo está modificando el firmware, el otro día se cargó el freeloader, que no se rompen los lectores. Es decir, es una serie de cosas, no, para nada. Yo, lo que pasa es que siempre lo vemos un poco desde la perspectiva española, que donde tenemos costumbre y tendencia a pensar que la piratería es un elemento importante porque la tenemos en nuestro día a día. Es decir, nosotros siempre conocemos a mucha gente que tiene su consola modificada, que te pregunta si tiene la, si dónde puede modificar la consola, y realmente no es un factor tan importante en mercados como Estados Unidos o Alemania o Inglaterra. Es decir, es un factor más minoritario que el que puede hacer aquí en España. Y tenemos que sabe, un poco a exagerar eso. Habla un tío que sabe. Bueno, no sé si me queda alguien más. Gemma. Yo pienso que todo evoluciona, evidentemente las compañías evolucionan, la piratería también, a la par, evidentemente, y me he puesto algo a que en menos de tres meses la PlayStation 3 ya es pirateable. No creas, ¿eh? Yo... Gemma, ¿te apuestas una cena conmigo? Venga, hecho. Después del beso y la foto me vas a pagar una cenita. ¿Qué beso? ¿Qué foto? Yo no sé nada de eso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ha venido? Pues eso, que sí, venga. Claro. ¿Que sí? Vale. ¿Os apostáis una cena? Vale. Bueno, o sea, Nacho dice que no y tú que sí, ¿no? Claro. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que principalmente esto es una especie de, si os habéis dado cuenta, gente que está escuchando ahora mismo el podcast, es un debate tan abierto, tema piratería, Sony, PSP, etcétera, que se nos plantean debates paralelos casi sin quererlo y se nos va el tiempo y quizás no llegamos a una concreción total sobre todo el tema de la piratería, todo el tema de si ha favorecido las ventas o no. En general, yo creo que las compañías están muy de culo con, y perdón por la expresión, o da la espalda a que sus máquinas se puedan utilizar para aumentar las posibilidades que tiene el aparato en cuestión, la consola, y que la propia compañía no es capaz de dar. En fin, bueno, es un tema que volveremos a tocar seguro, no sé si en esta temporada o la próxima del Meri Podcast, pero la piratería está presente, genera mucho debate y ahora nos toca escuchar a la gente que nos ha estado siguiendo en los minutos, estos últimos minutos en A Debate a través de los foros. Así que tenéis los foros para decir lo que queráis y si no, la dirección de correo meripodcast@meristation.com y la próxima semana lo leemos. Uh-huh. Análisis de la semana. Ya sabéis que esta semana no tenemos a Motenai, pero sí la ayuda de Enrique y Ramón para hacer dos análisis de dos juegazos, o al menos es lo que parece. Ahora vamos a saberlo con más detalle. Empezamos, si te parece, contigo, Ramón. Vamos a hablar de Alone in the Dark. Así es. Que bueno, aquí tengo que ponerme un poco egocéntrico, pero me ha supuesto una ligera decepción personal. ¿Sí? Esperaba mucho de este juego, como soy muy aficionado a esto de los survival horrors, y bueno, me esperaba otra cosa. Vamos, si quieres, como dijo ya que el destripador por partes. Ah, chiste malo. Bueno, ¿de qué va el argumento? Pues justamente eso es lo que no se puede desvelar bien, porque si no te cuento lo que es. No hagas spoiler, pero di más o menos de qué va. Sí, sí. Básicamente eres Edward Carby, que te despiertas, no sabes qué ha pasado, no tienes memoria, y estás en una habitación en la que ves como dos tipos están discutiendo entre sí y con otro individuo que también está como retenido por ellos. Entonces te intentan matar y algo ocurre, que algo se carga al que te iba a tirar desde la azotea, y entonces eres libre para intentar en primera instancia huir del edificio en el que estás, que se está derrumbando. Y entonces empiezas a descubrir que hay algo maligno que está afectando a la ciudad de Nueva York y, más concreto, está centrado en torno al parque de Central Park. Hasta ahí se puede contar, ¿no? Hasta ahí se puede contar. Y sobre todo cogiéndolo un poco con pinzas, como algo. Claro, es que justamente gracias a este juego se han centrado mucho en el argumento y contar mínimo más es desvelar todo. No hace falta, Ramón. Lo que sí que quiero que nos cuentes son las conclusiones. Pues el juego tiene muy buenas ideas, o sea, lo estás jugando y te das cuenta de lo que han intentado, de lo que quisieron hacer, de lo que tenían en mente incluso, pero da la sensación de que se les echó el tiempo encima. Uh-huh. Se les echó mucho el tiempo encima y se nota, para empezar, en una jugabilidad que no está del todo pulida, algunos detalles gráficos que los ves y te chirrían en los ojos casi. Uh-huh. Y una lista de bugs, de fallos inmensa, o sea, no puedes dar los pasos sin que el juego te ponga la zancadilla, o incluso lo más irónico, que es morir sin saber por qué en un pasillo vacío, que me tiene pasado. Uh-huh. Y entonces pues o sea, que tiene fallos técnicos, tiene muchos fallos, muchísimos, que bueno, que la mayoría son pequeños, no son tan clamorosos como este en concreto, pero que empiezas a sumar y te deja con ganas de que le hubieran dado, dedicado más tiempo al juego y se lo hubiesen pulido más. Más que nada porque da la sensación de que falta algo, de que no está el juego completo. Porque se hablaba de 22 episodios, al final son 8, y cuando llegas al final ves que queda un poco incompleto. O sea que quizás han tenido demasiada prisa en sacarlo. Sí, yo creo que sí. Este juego pide por los cuatro costados 2 meses más de programación, ya no para ampliarlo, solo para pulir lo que tenían. Recordemos que el juego para PlayStation 3 sale en septiembre, con lo cual esperemos a ver si estos fallos que comentas estén solucionados y se pueda mejorar un poquito esta versión de Xbox 360 que se ha analizado. Bueno, en cuanto a la nota que le hemos puesto a PlayStation... Le hemos puesto un 6. ¿Qué corresponde a? Correcto, un juego correcto, pero que podía dar más de sí. Bueno, Ramón, pues muchas gracias por ese análisis de Alone in the Dark. Seguramente mucha gente ha tomado buena nota de lo que acabas de comentar, porque era un título esperado, sin duda. Y además hay que tener también muy en cuenta que la versión en PlayStation 3 sale en septiembre, con lo cual esperemos que también vengan corregidos, Ramón, esos bugs que has comentado. A ver qué pasa en septiembre. Nos pasamos... Nos pasamos a un título muy esperado, del cual Nacho ha hecho referencia que íbamos a hacer una especie de evento especial o tratamiento especial que se iba a explicar mucho más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner los dientes largos, ¿eh? ¿Te parece, Enrique? Sí. Vamos a comentar, estamos hablando de Super Smash Bros. Brawl para Wii. Vamos a hablar un poquito de este juego, pero la próxima semana tendréis un apartado al final del podcast, del Meri Podcast especial, donde contaremos más sobre este juego. Ahora, pues digamos que haremos un resumen. Enrique lleva 2 meses jugando a este juegazo, ¿o no? Vamos a primero al análisis, ¿te parece? Bueno, claramente nos encontramos ante un título excelente, ante, yo diría, sin miedo a equivocarme, el juego de Wii más aclamado y el juego de Wii más esperado hasta la fecha, o por no decirle mejor de todo su catálogo. Sí. Las oportunidades que ofrece Super Smash Bros. Brawl son infinitas, como bien comentó Pablo en su análisis, en su texto, y bueno, decir todo lo que tiene el juego en un podcast entero, yo espero que la próxima semana, como bien has dicho, le dediquemos un espacio especial muy grande. Al final del podcast, del Meri Podcast 18, tendrás tiempo para contarnos todo lo que quieras sobre este título. Pero bueno, a grandes rasgos nos encontramos con un título de Wii sumamente entretenido, un juego, como ya sabemos, de combate entre personajes de Nintendo, en el que en esta nueva edición se cuenta con más de una treintena de luchadores, entre los que se encuentran mitos del mundo del videojuego, como puede ser Snake o como puede ser Sonic. Ya por fin vamos a poder hacer ese enfrentamiento entre Mario y Sonic que tanto se ha añorado. Y bueno, aparte del modo de juego principal de lucha, que incluye por fin modo online a través de Wi-Fi, que es una de las grandes bazas de este juego de lucha, pues nos encontramos con otro modo para un jugador y en cooperativo, que es el modo emisario subespacial, que es sencillamente brutal, que es un juego que Nintendo perfectamente podría haber vendido de forma independiente, porque dura una media de entre 8 y 10 horas, lo que es la historia, y el modo este de juego pues lo que hace es unir todos los personajes que salen en el juego en una especie de historia un tanto atípica, con muchos entornos diferentes, y vamos, este modo de juego es excelente. Ajá. No se puede decir con palabras. Vale, eso es un poco el resumen de lo que, bueno, se puede encontrar por internet también. Sí, bueno, y aparte de la gran cantidad de extras que tiene el título, con objetos, con los ayudantes, con las pegatinas, los CDs de música, los escenarios desbloqueables, minijuegos, en fin. Para completarlo entero, van a hacer falta infinitas horas, creo yo. Y bueno, ya también está el editor de escenarios, que es una verdadera delicia. Ajá. ¿Cómo pega? ¿Se puede buscar alguna? Bueno, sí, yo creo que la pega que destacó Pablo en su texto fue el uso de la cámara en los escenarios de mayor extensión. Ajá. Y es que en este tipo de escenarios la cámara se pone bastante lejana y bueno, no es cómodo a la hora de luchar. Ajá. Pero también es cierto que no son muchos casos, porque no existen escenarios que sean verdaderamente grandes. Son a lo mejor, no sé, no te puedo decir el número, pero vienen a ser 2 o 3 a lo sumo. Ajá. Y lo que sí se lleva este juego, aparte de una gran expectación, es una notaza. Una gran nota, un 9, 9 y medio, que equivale a un excelente. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base. Pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. El kit del pod. ¿Qué ha dicho el foro sobre ese kit del pod de la semana pasada, que era la mejor mascota de los videojuegos, ¿no? Exactamente, la mejor mascota. Bueno, hay quien dice, Ivy14 dice, los perros de Nintendogs. Claro, claro, a ver, que no se conforma. Sí, sí. Kurosaki Albert dice, siempre he querido tener un Tom Berry que me haga las veces de lámpara en la mesilla de noche. Blooder War dice, yo sí, sin dudarlo. Y de color negro o blanco, es uno de mis personajes preferidos, el más carismático. Ajá. Ramaiz 2001 dice, el caballo agro de Shadow of the Colossus, por lo que representa el único ser vivo junto a Wander en esa tierra prohibida. Qué tremendo, sí, efectivamente. Nacho. Yo, como el forero sabio ha dicho, yo me quedo con Agro. Además, no quiero spoilear nada, pero nos brinda momentos emotivísimos, Agro. ¿Fran? Y, hombre, yo considero a Agro una mascota, me parece un poco herejía. No, no me desmontes el mi sueño. Claro, en fin, dejaremos ahora con su historia. Y mi mascota favorita, seguramente como buen pecero y como me gusta tanto el rol, es Bubu de Baldur's Gate 2. Uh-huh. Bueno, pues anda, que tú también, tu mascota también no veas, ¿eh? Perdona, ¿eh? Es que eso no es una mascota, eso es un símbolo, eso es otra cosa, no una mascota. Una mascota es algo que acunas, no Agro. Joaquín. Yo me quedo con el MK2 de Metal Gear Solid 4, el robotillo que acompaña a Snake y está cargado de carisma. Enrique. Yo me apunto con a mantener vivo al Headcrab del Dr. Kleiner de Half-Life 2. Ramón. Pues yo te puedo decir una lista de ellos. A ver, venga. Saca, bueno, saca la lista. Seguro que dice Tails. En primera instancia me quedo con el Headcrab también de Half-Life 2. Ajá. Que además tuvo curriño. Como te salta. Me quedo con el Halcón Sky de Ryudo en el Grandia 2. Uh-huh. Me quedo siguiendo con la con lo que dice Fran de un personaje acunable como el gato de Shenmue. Y aunque es protagonista, no deja de ser una mascota. Me quedo con Sonic, que es el puto amo. Y ponle un pitido. No le pongo un pitido porque ahora va Gemma. Y si pongo un pitido antes de Gemma, va a sonar raro. Es que el mío no lo conocéis. Ah, ¿no? Porque es Mimi. Mimi, hoy Mimi. Ay, tú Mimi. Qué cursi. Es mi. Mi. ¿Y tú lo acunas? Claro. Es guay. Bueno, va. Yo, la verdad que la mascota preferida por todos, seguro, Gemma. Es nuestra mascota favorita. ¿Cómo voy a ser yo tu mascota? Toma, golpe de boli. Bueno, no, yo no tengo ninguna mascota preferida. La mejor mascota del universo es la que sacó Enrique el viernes en el APM, que es el hombre pene de Sport. Este ¡madre mía! Estate atento a... Esta semana, el próximo viernes, llega a las tiendas por fin, tras salir en Estados Unidos hace unos cuantos meses, y en Japón, llega por fin el Super Smash Bros. Brawl, que es un título, como ya se ha comentado, de combates y tal, uh-huh, sumamente interesante y por supuesto un obligado para absolutamente todos los poseedores de Wii. Pero bueno, como ya lo has comentado antes ampliamente, pasamos a un título cuanto menos divertido. Bueno, sí, un título bastante peculiar que, como sabes, se trata de una adaptación al videojuego de la última película de animación de DreamWorks. Uh-huh. Y bueno, pues lo comercializa Activision esta misma semana en formato multiplataforma, incluida Nintendo DS. Para todas, aquí sí que se aprovecha. Sí. En cualquier plataforma, este título Kung Fu Panda se puede jugar. Vale, más lanzamientos. Y ahora tengo uno que a ti posiblemente te guste mucho. Estoy afinando. Sí, eso, fina. Que tengo aquí un título de esos que te gustan a ti. Claro, y claro. Seguramente a Gemma. Por eso hago esta tontería. Que es SingStar en PlayStation 3, que sale en un nuevo pack. Ajá. Con dos micrófonos. Desde luego es un... un paquete sumamente interesante de cara a, la, a las fiestecitas veraniegas estas que se avecinan. Bueno, es el volumen 2, que ya teníamos el primero, sí. Que se puede ampliar a través de la PlayStation Store y que incluye temas, duetos tan interesantes como el de Miguel Bosé y su hermana Bimba, que a mí personalmente me encanta, pero ¿podemos decir que es un título, el segundo, orientado más a los duetos? Sí, evidentemente es una de las características que tiene el título y por eso ofrece el doblete de micrófonos. Ajá. Pero en cualquier caso no deja de ser una oportunidad excelente para hacerte con el con este doblete de micrófonos incorporados a lo que ya tenemos del primero. Uh-huh. Y disfrutar en familia. Ajá. Y cambiamos ahora el micrófono o los micrófonos, como Tata Colosa decía, por un fusil. Por un fusil, y yo sé que a ti te gusta este juego también, que es el Battlefield Bad Company. Es que pinta muy bien. De Electronic Arts, y ya se lo han currado bastante en términos de publicidad, con anuncios muy originales. La demo es muy buena. Y bueno, ya sabéis, llega esta semana, un juego de acción y a tenerlo en cuenta. Y terminamos con un título del cual yo recuerdo precisamente que Nacho le pillamos, que hizo un viaje para verlo exclusivamente, no sé si fue a París, no sí, recuerdo sí, exactamente. Sí, si mal no recuerdo, estuve en París probando el Bourne. Ajá. Que como ya sabéis es el videojuego basado en el primer videojuego basado en la vida de Jason Bourne, de este agente secreto sin memoria. Uh-huh. PlayStation 3 y Xbox 360 esta misma semana en las tiendas. Para la próxima semana, Enrique, ¿estarás igual de potente en cuanto a títulos o sí, no? Sí, ya sí, ya llegan las vacaciones, llega el verano, el calor y a disfrutar con los juegos. Sí, pero en cuanto a lanzamientos, ¿estará la cosa cómo? Pues yo creo que viene también material interesante. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Nosotros, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, así lo habéis podido comprobar en este Meri Podcast número 17, así que, Gemma, tú sé que no estás apenada, sino todo lo contrario, que no, te vas. No, sí, sí, estoy en un sin vivir, sí, porque sí. Es aquello de me quiero quedar y me quiero ir, ¿sabes? Sí, sí, vivo sin vivir en mí como claro. Santa Teresa. Enrique García, muchísimas gracias, coordinador de noticias, sigue coordinando las noticias. Sí, sí, no, yo voy a plagiar a Albert y que viva Sevilla y viva Tarrasa. ¡Ole! Y mira. No, mira, por proximidad geográfica, Joaquín Relaño, gracias, columnista. Pues nada, hasta la semana que viene y me voy a ver si me refresco, que estoy aquí que me voy a derretir. Nacho, tú te refrescas con... ¿Con qué te refrescas? Aquí la playita que la tengo al lado. ¿Sí? Vaya, otro. ¿Sí? A ver si me refresco de verdad y viene Motenay y ya discuto con él, porque ya son 3 semanas que lo echo de menos, ya no sé, no me peleo con nadie. No coincidís, ¿eh? No. Y la semana que viene no estoy, porque estaré en San Francisco, estoy con un evento de 2K Games, así que no habrá forma en la que podamos coincidir ser y yo, pero bueno, ya estoy aquí guardándome mis mejores argumentos para poder rebatir con él tranquilamente. Sí, que Sergi Motenay no ha podido estar porque incluso los fines de semana parece ser que hay exámenes, y tenía exámenes y no es por nada, le mandamos un abrazo muy fuerte y mucha suerte en esos exámenes. Pues Fran Serrano, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, ha sido un placer y mandar ánimo a todos aquellos que tienen exámenes ahora mismo. Ajá. Y también quiero saber qué le ha parecido a Ramón Méndez su primer Meri Podcast. Nada, muy bien, da gusto estar con todos estos cracks y me lo pasa muy bien. Pelota, pelota. Poneros frescos, no paséis calor y eso sí, la próxima semana, al menos con unos cuantos de vosotros, espero contar para el Meri Podcast número 18. Pasadlo bien, saludos de José de la Fuente. Tú, Nacho, por cierto, ¿hay un hueco para ir a la playa ahí o no? Y tenemos una calita y unas playitas divinas en Alicante, así que cuando quieras ya sabes dónde tienes sitio. ¿Me dejas bañador? Por los tobillos, para que no te constipes. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.